como ha dicho Félix, es una bendición para nosotros poder meditar en la palabra del Señor. Es un privilegio muy grande que algunas veces no sé si le damos la importancia y el valor que tiene. Os cuento una cosa. El jueves a las 10:30 de la noche sonó el teléfono de mi casa. Lo cogí yo. Era una persona a la que yo no conocía. Una mujer. Una hermana de otra iglesia. De una iglesia de Madrid. Me explicó por qué me llamaba. Es una mujer que lleva aproximadamente un año en el Señor. Hace un año que se convirtió. Tiene muchas inquietudes, tiene muchas dudas y está investigando, estudiando y leyendo la Biblia con pasión. Pero claro, le van surgiendo cosas que no termina de entender. Y alguien le dio mi teléfono diciéndole, llama Ángel Corros, que es posible que él te pueda ayudar. Pobre de mí. Bueno, el caso es que intenté aclararle algunas de las dudas que tenía. Una de las cosas que hacían que estuviera muy inquieta es un pasaje que casualmente predicó Julio la semana pasada aquí. La sanación del siervo del centurión. Y esta mujer, que es una persona muy inteligente y que tiene muchas inquietudes y que quiere saber cosas, pues veía que el relato de Mateo no coincide al 100% con el relato del mismo acontecimiento que hace Lucas. Estuvimos hablando allí un buen rato y le dije lo que yo creo al respecto, ¿no? Parece que se quedó más tranquila y hemos quedado en vernos, le aconsejé unos libros, unas herramientas de trabajo, etc. ¿Qué es lo que la tenía tan inquieta? Pues que el orden que sigue Lucas no es el mismo que sigue Mateo. Pero es que eso no es ningún problema. Si yo tengo que hacer una reacción sobre la vida de esta iglesia, seguramente que la haré a mi manera y Charo haría otra distinta. Cada uno contaríamos de distinta manera una misma realidad, que es lo que pasa con Mateo y con Lucas. Lo peor de todo es que si te quedas en esos detalles, te puedes perder lo más importante. Y lo más importante no son esos detalles, que también son importantes. A mí me gustan esas cosas. Entonces, por eso entiendo a esta persona. Pero lo más importante no es eso, sino lo que cuentan esos textos. Estamos en el capítulo 8 de Mateo. Jorge nos habló hace unos domingos sobre la sanación de un leproso. Julio nos habló el domingo pasado sobre la sanación del siervo del centurión. Y hoy tenemos la sanación de la suegra de Pedro. El capítulo 8 de Mateo y buena parte del capítulo 9 cuentan muchas cosas de estas. Hablan del poder de Jesús sobre la lepra, del poder de Jesús sobre la enfermedad que tenía el siervo del centurión, del poder de Jesús sobre la fiebre, del poder de Jesús sobre los elementos, que se va a predicar aquí dentro de un par de semanas, sobre la muerte, poder para perdonar pecados, poder para dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera, etcétera. Concretamente, hoy vamos a hablar de la sanación de una mujer, de la suegra del apóstol Pedro. Versículos 14 al 17 del capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Pero antes quiero contaros otra cosa que para mí es muy importante, porque me siento un privilegiado, porque tuve la oportunidad de ver hace unos años el poder que describen estos capítulos, o sea, el poder del Señor obrar en la vida de una persona. Para no mencionar su nombre, en los bosquejos he puesto María Antonia. Evidentemente no se llama así, es una persona que yo conozco mucho, con la que tengo una relación bastante estrecha, que es una hermana en la fe de otra iglesia. Vamos a llamarle María Antonia. A María Antonia hace aproximadamente unos 15 años, un día que se estaba duchando, se vio en la espalda dos manchitas de color grisáceo. blanquecino. Al principio no le dio mucha importancia, pero la siguiente vez que fue a ducharse no había dos manchas, había cinco. Y ya empezó a estar un poco intranquila. Empezaron a salir más manchas y prácticamente tenía toda la espalda llena de manchas. Grisáceas tirando a blanquecinas. Como es lógico, fue al médico. Después, al dermatólogo. El dermatólogo mandó una biopsia, un análisis de sangre, un electrocardiograma y no sé cuántas pruebas más. Y después de tener toda aquella información, se reunió con María Antonia y con su esposo. ¿Qué son las manchas? Las manchas son un tipo de cáncer bastante raro, dijeron los médicos. Se ve muy poco este tipo de cáncer de piel. Lo que sí sabemos es que no tiene sanación. No se puede hacer nada, no hay tratamiento. Irá avanzando más o menos deprisa, irá afectando a los órganos internos y pues ya sabemos lo que hay con eso. Ella hizo lo que recomienda hacer la palabra de Dios en estos casos. La carta de Santiago. Llamó a los ancianos de su iglesia para que oraran por ella. Uno de esos ancianos era yo. Fuimos a orar a su casa por ella, estuvimos un tiempo orando, fue ungida con aceite, como dice la palabra de Dios, y al cabo de un mes aproximadamente desaparecieron todas las manchas. No quedó ni una. Fueron al médico y el médico pues no tenía una explicación lógica. El caso es que las manchas desaparecieron, gloria a Dios. A la vuelta de 2 años y algo, las manchas volvieron a aparecer otra vez, pero de manera mucho más violenta y más agresiva. Aparecían manchas de hoy para mañana. El proceso otra vez el mismo, es lo mismo que apareció, pero ahora aparece de manera mucho más agresiva. Ella hizo lo mismo. Llamó a los ancianos de la iglesia y les dijo, quiero que oréis por mí. Y quedamos pues un sábado por la tarde para reunirnos con ella y con su marido y orar por ella. Pero hubo un cambio con respecto a la vez anterior. Yo sabía que esta persona tenía un problema con otro hermano de la iglesia. Un problema muy gordo. Tanto que prácticamente no se hablaban. Y esta pues le llamaba por teléfono con un folio escrito de cosas que quería decirle para que no se olvidara nada. Y le ponía a caer de un burro. Yo fui a su casa por la mañana y le dije, mira, esta tarde los ancianos vamos a orar por ti. Pero yo creo que el Señor no nos va a escuchar si tú no arreglas este problema que tienes con este hermano. Ella se quebrantó, se humilló, llamó a aquel hermano, le pidió perdón y lo arregló. Después fuimos a su casa, quedamos con ella, hicimos lo mismo que la vez anterior, orar. La ungimos con aceite y las manchas desaparecieron. Han pasado 15 años aproximadamente, ¿verdad, Manolí? Sí. Y las manchas no han vuelto a aparecer. Gloria al Señor. Esto... Bueno, pues, ¿qué dijeron los médicos? No tenemos una explicación. ¿Esto es una casualidad? No. Esto no es una casualidad, esto es el poder del Señor. Cuando leemos las cosas que cuenta el Evangelio según San Mateo de estas sanaciones, a alguien le puede parecer pues, que estos son cuentos, ciencia ficción. No, es la verdad. La verdad. Simple y llanamente, la verdad. Lo que hizo el Señor... Lo que hizo, lo que hace y lo que puede seguir haciendo. Vamos a leer estos 4 versículos de los que luego tenemos algunas cosas que queremos decir. Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto es la palabra eterna del Señor. Y aquellos que no quieren creerla, es su problema, pero lo que cuenta es simple y llanamente... lo que vieron los ojos del apóstol Mateo. Para sacar mayor provecho de este texto, lo he dividido en 2 partes, porque además no lo he hecho por capricho, creo que son 2 asuntos diferentes. Los versículos 14 y 15 tratan de la sanación de la suegra de Pedro, y los versículos 16 y 17 cuentan lo que Jesús sanó a muchos enfermos y endemoniados. En primer lugar, primero veremos la sanación de la suegra de Pedro, porque el apóstol Pedro tenía una suegra, como muchos de nosotros. La primera frase que encontramos en el versículo 14 nos dice que Jesús fue a la casa de Pedro. Esto nos enseña que el apóstol Pedro vivía en Cafarnaún. Versículo 5 del capítulo 8. El texto que predicó Julio la semana pasada. Entonces Jesús, entrando en Cafarnaún, vivía en Cafarnaún, pero era de Cafarnaún. Pues no, era de una localidad que se llamaba Betsaida. Vamos un momentito al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Después no vais a volver a tocar la Biblia, pero esta cita quiero que la leamos. San Juan 1, versículo 44, que nos dice de dónde era el apóstol Pedro. Simplemente para situarnos, ¿vale? Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Sabemos, pues, que el apóstol Pedro y su hermano, el apóstol Andrés, eran de Betsaida. Si mal no me equivoco, porque yo para esto soy un desastre, si te pones delante del mar de Galilea, con el norte de Israel a la espalda y el sur al frente, me parece, si mal no me equivoco, que me lío mucho con estas cosas, la orilla izquierda es donde estaría Betsaida antiguamente, ¿vale? Pues bien, en aquella ciudad de Betsaida nació el gran apóstol del Señor, el apóstol Pedro. No sabemos cuándo se cambió a Cafarnaún, pero sabemos que se cambió. Posiblemente se cambió por cuestiones laborales o a lo mejor cuando se casó. Lo que sí podemos asegurar es que en aquella pequeña aldea, en la aldea de Cafarnaún, vivía el apóstol Pedro. ¿Por qué digo que lo podemos asegurar? Porque hay un lugar que visita a todo el que va a Israel, que es la aldea de Cafarnaún, lo que queda de la aldea de Cafarnaún, y concretamente te llevan a un lugar que dicen que es la casa, era la casa de Pedro, donde el Señor sanó a la suegra de Pedro. ¿Cómo se pueden asegurar esas cosas? Porque allí lo que quedan son dos o tres montoncillos de piedras, y así algunos tabiques, bueno, está todo muy derruido. Pues hay gente que tiene muchos conocimientos y cuando hacen esas afirmaciones es porque tienen base y conocimientos e información para hacerlo. Yo he estado allí y he leído algunas cosas sobre esa casa y voy a contaros lo que más o menos sé de aquel lugar. Los historiadores del siglo I asocian aquel lugar con el culto cristiano. Dicen algunos historiadores y algunos arqueólogos cristianos que había una iglesia, un pequeño grupo de creyentes que se congregaba allí. ¿Por qué lo saben? Pues por varias razones. Quizá la más importante es porque una de las habitaciones, las paredes estaban enyesadas. Lo que hoy llamamos dar de llano. Esto en aquellos tiempos no se hacía en casi ningún lugar, solamente en lugares pues, de cierto prestigio o de mucha importancia. Estaba dado de llano. Además, en aquellas paredes enyesadas había varios escritos que hacían alusión al señorío de Cristo, como por ejemplo este. Jesús es el Señor. Más adelante parece ser que aquel lugar se agrandó para darle más capacidad porque siempre ha estado asociado con el culto cristiano, ¿vale? Los bizantinos en el siglo III lo tiraron abajo. Lo hicieron más grande y le dieron más esplendor. Decían que era un lugar muy pobre para ser un lugar tan importante para la fe cristiana. La casa donde había vivido el apóstol Pedro. En definitiva, lo que hay hoy en día son los restos de una iglesia bizantina que se edificó en el mismo lugar donde estaba la casa del apóstol Pedro. La tradición asegura que allí vivió el apóstol Pedro, ¿vale? Hoy en día es muy feo, porque los franciscanos han levantado encima una basílica, que por cierto es feísima, porque tiene así unas patas que parece una araña, es muy fea. Dos preguntas que quiero que os hagáis, si no os las habéis hecho ya. ¿Por qué tanta importancia a aquella casa? ¿Y por qué Ángel se detiene tanto tiempo en hablar de esta casa? Pues Lo hago porque creo que es un lugar importante. Y hay mucha gente que cree lo mismo que yo, que es un lugar importante. Lo que sucede es que lo creen por distintas razones a las mías. Para algunos, aquel lugar es muy importante porque fue la casa del primer papa. Para mí es importante porque en aquella aldea vivió mi Señor. Y porque en aquellas ruinas mi Señor sanó a una mujer que estaba sufriendo. Y eso siempre es importante. A mí las piedras, sinceramente, no me llaman mucho la atención. Pero aquel lugar es importante porque el Señor, nuestro Dios, alivió la enfermedad de una mujer que estaba sufriendo y estaba sufriendo mucho. Y lo hizo en aquel lugar. Por eso aquel lugar para mí es un lugar de cierta importancia. Ahora que sabemos que el apóstol Pedro tenía suegra y por tanto tenía mujer, nos centramos en el hecho de que allí el Señor sanó a una persona que estaba pasándolo francamente mal. Dice el texto que estaba en la cama con fiebre. Y Lucas, que sabemos que era médico y que siempre nos da un detalle más que los demás, nos dice que padecía una gran fiebre. Dicho con otras palabras, una fiebre muy, muy, muy alta. Nosotros sabemos hoy en día que la fiebre no es una enfermedad en sí, es un síntoma. Cuando tenemos fiebre es porque algo en nuestro cuerpo está funcionando mal, ¿no? Entonces deducimos que esta mujer estaba sufriendo alguna enfermedad. He leído varios comentarios y algunos creen que era malaria, yo no lo sé. Lo que sabemos es que estaba malita y que tenía una gran fiebre. Jesús entró a la casa donde estaba esa mujer y la tocó en la mano. En aquel tiempo sabían menos cosas que nosotros y cuando alguien tenía fiebre no se le debía tocar, por lo que pudiera suceder. La tradición judía prohibía tocar a alguien que tenía fiebre, de la misma manera que prohibía la ley tocar a alguien que tenía lepra, como nos contó Jorge hace unos domingos, ¿os acordáis? Pues el Señor Jesús nunca tuvo reparo ninguno en tocar a aquellos que estaban enfermos. Tocó al leproso, tocó a la suegra de Pedro, tocaba a los ciegos en los ojos y les daba la vista. Nunca tuvo ningún problema en tocar a aquellos que un judío nunca habría tocado. Y uno se pregunta, ¿por qué? Jesús conocía perfectamente la tradición judía y conocía perfectísimamente la ley. Y sin embargo, no tenía ningún problema en establecer contacto con aquello que para un judío era inmundo. Cuando el centurión romano le dijo al Señor que sanara a su siervo, lo hizo estando ausente. Ni siquiera fue al lugar donde estaba. Con la sola palabra del Señor, el siervo del centurión fue sanado. ¿Por qué en otras ocasiones Jesús no hacía lo mismo? Imponía las manos a los enfermos, les tocaba los ojos. Tocó la mano de la suegra de Pedro. Tocó al leproso, que un leproso era algo que nadie quería tocar. Sin embargo, el Señor no tuvo ningún problema en tocar. Y sentían los enfermos el toque sanador de Cristo. Nos lo dice Mateo en el versículo 17, palabras del profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El Señor Jesús se hizo pecado por cada uno de nosotros para hacernos limpios y justificados delante de Dios. El Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre por cada uno de nosotros. Y por su pobreza fuimos nosotros enriquecidos, que no es cualquier cosa. Jesús, no habiendo conocido pecado, se hizo pecado por cada uno de nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso tocaba a los enfermos, aun a precio de contaminarse, pero aquel que tocaba lo dejaba completamente limpio. Jesús tocó a aquella mujer. Dice el texto que tocó su mano. A mí estas cosas me desarman. Tocó su mano y la fiebre desapareció. Así, paz. ¿Habéis tenido fiebre alguna vez? ¿Cómo se queda uno después de tener fiebre? Doblado. Yo tuve fiebre la semana pasada, me dolía todo el cuerpo. Al día siguiente no podía casi ni andar, me pesaban las piernas, me pesaban los brazos y la cabeza me dolía. Después de tener fiebre, hace falta un tiempo para recuperarse, aquella mujer se levantó y se puso a servirles. Dice el texto que se levantó y le servía. Y esto tenemos que entenderlo bien. No quiere decir el texto que se levantó, le sirvió y ya no lo hizo nunca más. A partir de aquel momento, servía al Señor y a los discípulos del Señor. Fue la primera de un grupo de mujeres sanadas por el Señor de distintas dolencias que servían al Señor y a sus discípulos. Después de ser sanada, le servía. Y no hace falta estrujarse mucho la cabeza para sacar una enseñanza de aquí. Cada uno de nosotros hemos sido sanados, salvados y limpiados de toda inmundicia. ¿Qué podemos hacer? Servir al Señor y a su iglesia. Cuidado, no penséis que tenemos que ganarnos la salvación sirviendo, no. La salvación ha sido ganada por el Señor Jesús en la cruz. Lo que pasa es que cuando servimos, expresamos el agradecimiento que hay en nuestro corazón para aquel que nos ha sanado, para aquel que nos ha limpiado, para aquel que nos ha salvado y que nos ha dado lo mejor que tenemos, la esperanza que tenemos en Él. ¿Sí o sí? Pues esto hay que aplicárselo muy directamente. En segundo lugar, enfermos y endemoniados. Estas cosas ponen los pelos de punta. Dice el texto que Jesús sanó a muchos enfermos y endemoniados. El versículo 16 empieza con una frase bonita: y cuando llegó la noche. Tanto Marcos como Lucas como Mateo recogen. No se les escapa el detalle de que es un nuevo día cuando la gente empieza a llevar enfermos a Jesús para ser sanados. ¿Por qué? Porque a ningún judío se le habría ocurrido llevar a Jesús a nadie en el día de reposo. Ni siquiera se hacía eso. Por eso dicen los tres, al ponerse el sol cuando llegó la noche, porque para el judío, el hebreo y el árabe no cuentan el tiempo como nosotros. Nosotros el día empieza al minuto uno después de las 12 de la noche. Para el hebreo y para el árabe no. El día empieza cuando se pone el sol. Si el sol se pone a las 6, empieza ya un nuevo día. Por eso dicen Mateo, Marcos y Lucas, y cuando llegó la noche o cuando se puso el sol, porque ya quieren dejarnos claro que la sanación de esos enfermos endemoniados empieza el primer día de la semana. Mateo con esto no nos da muchos detalles, pero Lucas sí, porque si leéis este relato en el Evangelio de Lucas, veréis que cuando sanó a el leproso, al siervo del centurión y a la suegra de Pedro, era un día de reposo, cosa que no se debía de hacer, porque en el día de reposo no se hacía eso. ¿Es que Jesús no sabía que era el día de reposo? Perfectamente. ¿Es que Jesús no conocía la ley? Mejor que nadie. Entonces, ¿por qué sanaba en el día de reposo? Porque para Jesús lo primero son los seres humanos. Y sanar a la gente está por encima de cualquier consideración o legalismo. ¿Qué es más importante, guardar el día de reposo o sanar a una persona que está enferma y sufriendo? Para Jesús, sanar a una persona que está enferma y sufriendo. La disposición del Señor Jesús a sanar estaba por encima de cualquier otra consideración. El que le buscaba, le encontraba, porque siempre estaba dispuesto y con la mano tendida para ayudar y para salvar. Y recorría las ciudades, las aldeas y los pueblos predicando, enseñando y sanando, porque para eso vino a este mundo. Otra enseñanza práctica para nosotros: si el Señor Jesús siempre estaba preparado para ayudar, los creyentes siempre tenemos que estar preparados para ayudar al que nos necesite y prestos para acudir a los lugares donde tenemos que estar. Ayer Carmen Espósito se despidió de su madre y allí estábamos muy pocos de nosotros. Quiero pensar que ha habido, como siempre, problemas con la cadena de oración, pero los creyentes a esas cosas tenemos que acudir, porque hay una persona que está sufriendo y lo más normal es que estemos cerca de ella, que no hace falta ni que digamos nada. En ese momento necesita vuestra presencia, vuestros abrazos, vuestro consuelo, y muchas veces sobran las palabras. Con estar allí y echarle la mano por encima es suficiente. Pero en esos momentos los creyentes deberíamos estar, ¿vale? El texto dice que al ponerse el sol le llevaron muchos enfermos y endemoniados. Repito lo que he dicho antes, para el hebreo cuando se pone el sol empieza un nuevo día. Entonces esto sucede el domingo, el primer día de la semana. Y dice el texto que con la palabra echaba a los endemoniados, no los tocaba. Con la sola palabra los reprendía y los endemoniados salían. Qué curioso, ¿verdad? El gran profeta Isaías en el capítulo 61 de su libro adelanta algunos de los ministerios del Mesías, y estos son unos de ellos. Sanad a los quebrantados de corazón y liberar a los que están oprimidos por el diablo. Sanar a aquellos quebrantados de corazón y liberar a los cautivos. Ministerios que Jesús cumplió a la perfección. A muchos enfermos les ponía las manos encima y sanaba. Aquellos que tenían algún demonio, con su sola palabra les reprendía y marchaban. Algunos incrédulos cuando leen estas cosas en la Biblia se ríen de estas cosas, cuando hablamos del diablo y estas cosas. Y ese es el principal engaño del diablo, hacer creer a la gente que esto son bromas, ciencia ficción, dicen algunos, cuentos. No, hijo mío, esto es la verdad. Y no te tomes a broma esas cosas porque son cosas muy, muy, muy serias. Una cosa que me gusta, dice el texto que Jesús sanó, que sanaba a todos los enfermos, a todos. No hacía distinciones, no hacía diferencias. Y esto es algo de lo que yo me gozo y me recreo, porque me gusta el carácter de mi Señor y me gusta cómo actuaba. Y cuanto más leo y cuanto más conozco la palabra de Dios, más convencido estoy de que es la palabra de Dios y de que es la verdad y de que el Señor es el Señor. Tengo una fotografía en mi casa. Algún día la enseñaré. Mi hijo David, delante de un sitio que le gusta mucho a Javi, de pie, de una iglesia que había en Piedralames, una iglesia evangélica que desapareció ya hace unos años. Yo la conocí cuando se congregaban allí 7 u 8 creyentes. Algunos emigraron fuera de España, otros se fueron con el Señor y el local aquel lo han tirado. Encima del local aquel donde se reunía aquella iglesia había un texto del Evangelio según San Juan que dice: el que a mí viene, no lo echo fuera. Allí acudía gente de todos los tipos delante del Señor, de todas las clases sociales. Y el Señor sanaba a todos, dice Mateo. Daba lo mismo que fuese el más vil de los pecadores, o la peor de las enfermedades. El Señor Jesús sanaba a todos. Porque no hay un pecado que Jesús no pueda sanar. No hay un pecado que Él no pueda perdonar. Simplemente hay que acudir a Él y reconocer que le necesitamos, que estamos perdidos sin Él, sin esperanza. Estamos como ovejas sin pastor y el Señor sana a todos los que se acerquen a Él. Sanaba a los ciegos. Yo es algo que alguna vez he intentado imaginar. Hace poco hablé aquí del ciego, de Bartimeo. Imaginaros toda una vida en tinieblas, a oscuras. Y llega una persona, te pone las manos en los ojos y empiezas a ver. Eso debe de ser. Sanaba a los paralíticos, se ponían en pie los cojos y andaban. La fiebre de la suegra de Pedro desapareció. El profeta Isaías lo había profetizado. Sabéis que al profeta Isaías le llaman el profeta evangélico, porque es el que más información nos da del ministerio y de la vida de Jesús. Tal y como lo profetizó Isaías 8 siglos antes de que naciera Jesús, de la misma manera se cumplió. Porque como decía el profeta Ezequiel, esto va a suceder así, porque Jehová el Señor ha hablado. Porque el Señor ha hablado. Bien, todos sabemos que cada uno de los 4 evangelios fue escrito con un propósito. Todos sabemos que cada uno de los 4 evangelios fue escrito e iba dirigido a unas personas en concreto. Iba dirigido a unos destinatarios muy, muy, muy concretos. Y yo pregunto, ¿a quién iba dirigido el Evangelio según San Mateo? Lo sabéis todos. Lo que pasa es que estas preguntas nos ponen nerviosos y se nos olvidan. Al pueblo hebreo. Marcos dirige el suyo al pueblo romano, Lucas al pueblo griego y Juan es el Evangelio universal. Mateo escribe su Evangelio dirigido para el pueblo hebreo. ¿Con qué propósito escribe Mateo su santo Evangelio? al pueblo hebreo. ¿Con qué propósito? ¿Por qué lo escribió? Conozcan que es el Hijo de Dios. Para que sepan que Jesús es el Cristo profetizado en las antiguas escrituras, en el Antiguo Testamento, para que sepáis que Jesús es el Cristo que estáis esperando, el Mesías. La frase que más se repite en el Evangelio según San Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo pum, pum, pum, pum, pum, pum. Para que se cumpliese lo que dijo Isaías, para que se cumpliese lo que dijo Jeremías, para que se... etcétera, etcétera, etcétera. La palabra clave del Evangelio según San Mateo, cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? De todo lo que anunciaron los profetas del Antiguo Testamento en Cristo. Como dijo el profeta Isaías, él mismo cargó con nuestras enfermedades, llevó nuestras cargas, etcétera, etcétera, etcétera. Como dijo el profeta Isaías. Vamos a leer un texto en el libro del profeta Isaías, que leemos muchas veces, que nos conocemos de memoria y que de vez en cuando es importante que lo leamos. Isaías 53. Isaías 53. El profeta Isaías dijo que Jesús tomaría nuestras enfermedades y llevaría nuestras dolencias. Y eso fue lo que Cristo hizo. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lo que está contando el apóstol Mateo. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Capítulo 19, versículo 17 del Evangelio según San Juan, dice que Jesús salió cargando su cruz. Y yo alguna vez he intentado imaginarme lo que debía de pesar aquella cruz. Aquella cruz debía de pesar muchísimo, porque en esa cruz Dios nuestro Señor cargó los pecados y la inmundicia de todos nosotros. Y Jesús cargó con todo eso. Cargó con nuestros pecados y cargó con nuestras miserias. Tal y como había sido profetizado, porque en Jesús se cumplieron, se han cumplido multitud de las profecías hechas por los profetas del Antiguo Testamento. Por eso cuando la gente dice que estas cosas son lo que dicen, a mí me dan mucha pena, porque no saben lo que están diciendo. Bien, terminamos. En estos cuatro versículos hemos visto principalmente dos cosas. La sanación de la suegra de Pedro, porque Pedro tenía una suegra y por tanto una esposa. Y también hemos visto que el Señor Jesús sanó a muchos enfermos y endemoniados. Una última cosa que quiero dejaros, volviendo al principio del tiempo de la predicación. Esta chica que me llamó porque encuentra ciertas diferencias entre unos evangelios y otros. Si cogéis este capítulo 8 de Mateo, versículos del 1 al 17, y lo comparáis con el mismo relato de Marcos y de Lucas, veréis que el orden está cambiando. Eso tiene una explicación, que ahora no voy a entrar en ella. Pero lo más importante es que los tres evangelistas cuentan las tres cosas de distintas maneras, pero cuentan lo mismo, que es lo importante. Mateo lleva un orden. Marcos y Lucas llevan un orden distinto al de Mateo. Tiene una explicación que daremos en otro momento. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el Señor estaba siempre preparado y dispuesto para ayudar a aquel que le necesitaba, con una mano tendida para sanar a todo el que estuviera enfermo. Como dice el texto de Juan, porque el que a mí viene no lo echo fuera. Y no hay ni un pecado ni una enfermedad que el Señor no pueda perdonar o curar. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Te damos las gracias por la obra de Cristo en nuestro favor y también te damos muchas gracias por tu santa palabra. Por el privilegio de tenerla con nosotros, Señor, y también gracias por tu Santo Espíritu que nos va guiando, que nos va enseñando y que nos va moldeando, como decíamos antes, a la imagen de tu Hijo Santísimo. Te damos las gracias por todo en el Señor Jesucristo. Amén. Amén.